Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial Vida Plena con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Aleluya. Qué bueno que estamos otro lunes más con este tu programa Vida Plena. Estamos bien contentos de poder estar aquí por el 90.3 FM WEJF. Esto es por Brevard County y algunas áreas de Kissimmee, entiendo yo, y también de Orlando se escucha. Puede llamarnos al 321-914-0921 para oración. Como dije, este es el programa, y como dice también la presentación, este es el programa Vida Plena, el cual llega a ustedes todos los lunes de 6:30 a 7:30. Todos los lunes, una hora, 6:30 a 7:30. Así que a usted que está viniendo del trabajo o que quizás está sentado ya a la mesa para comer, lo saludamos, lo bendecimos en el dulce nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Te saluda la hermana, amiga y pastora Mayra Ramos, junto con mi esposo, el pastor Marcos Colón. Estamos aquí, ¿verdad?, de anfitriones, llevando las buenas nuevas de salvación. También nos puedes escribir si tiene correo electrónico a vidaplena90.3fm@hotmail.com. También puede escribirnos allí para cualquier invitación o que usted tiene alguna actividad y quiere que la anunciemos, lo puede hacer por allí también. Si quiere saludar a alguien o quiere que oremos por alguna necesidad o petición, háganos llegar a través de ese email y también por Facebook. Tenemos la página Vida Plena Radio y también a través del Twitter tenemos Vida Plena Radial. Okay. Ahí también nos puede encontrar. Bien, pues entonces dejo al pastor Marcos para que le salude. Bueno, un saludo a la radio audiencia que como de costumbre los lunes de 6:30, 7:30 están con nosotros escuchando este programa. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes, que usted pueda recibir la palabra, así que esté presto, atento a lo que vamos a estar diciendo. Prepara tu mente, tu corazón para lo que vamos a estar hablando en esta hora, y déjale saber a tu vecino, a tus amigos, a hermanos de la iglesia, que estamos en el programa Vida Plena y que nos puedan sintonizar también y podamos todos juntos estar gozándonos en lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy, que continuamos con el tema que comenzamos en este mes, que aprovechamos este mes para hablar sobre la sanidad divina. Amén. Sí, si tiene usted amigos, hermanos hispanohablantes, y si usted conoce de alguien que está en alguna necesidad o está padeciendo de alguna dolencia, enfermedad, o ha recibido un diagnóstico reciente, llámelo y dígalo que dígale que sintonice el programa, y dejemos que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios sea quien haga la obra. Yo quiero comenzar leyendo el Salmo 30, es uno de mis salmos preferidos. Toda la palabra del Señor es preferida para nosotros, ¿verdad? Pero hay ciertos porciones o textos o capítulos con los cuales nos identificamos, porque en algún momento estuvimos atravesando por alguna situación difícil, alguna necesidad, algún quebranto, y esa palabra llegó justo en el momento donde la necesitábamos. A veces leemos la palabra y sabemos que qué es lo que dice, la hemos leído, pero en un momento dado de nuestra vida esa palabra se hizo rema, recibimos una revelación, ministró a nuestro corazón de una forma muy particular, y el Salmo 30, ¿verdad?, ministró a mi corazón de una forma muy especial en un momento donde estuve atravesando por bastantes situaciones de salud, y quiero compartirlo con usted. Salmo 30 dice: Señor, yo te alabo porque tú me libraste, porque no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, me diste vida, me libraste de morir. Ustedes, fieles del Señor, cántenle himnos, alaben su nombre, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos gozo. Yo me sentí seguro y pensé, nada me hará caer jamás. Pero tú, Señor, en tu bondad me habías afirmado el lugar seguro. Y apenas me negaste tu ayuda, el miedo me dejó confundido. A ti, Señor, clamo, a ti, Señor, suplico. ¿Qué se gana con que yo muera, con que sea llevado al sepulcro? El polvo no puede alabarte ni hablar de tu fidelidad. Señor, óyeme y ten compasión de mí. Señor, ayúdame. Has cambiado en danzas mis lamentos y me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Aleluya. Y así es nuestro Señor. Él no está ajeno a nuestro clamor. Él no está ajeno a nuestra aflicción. Cuando estamos atravesando por un momento difícil, el Señor siempre escucha y responde a nuestra necesidad. Y quiero compartir también una reflexión que llevo 2 semanas que no he compartido reflexiones, ¿verdad? Cortas con la radioaudiencia, pero hoy tengo una que sé que también les va a ministrar y dice así: un niño muy educado y formal subió a un avión, buscó su asiento y se sentó. El niño abrió su cuaderno de pintar y empezó a colorearlo. No presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. Durante un buen rato hubo tormenta y mucha turbulencia. En un determinado momento hubo una sacudida fuerte y todos se pusieron muy nerviosos, pero el niño mantuvo su calma y serenidad en todo momento. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué estaba tan calmado? Una mujer frenética le preguntó: niño, ¿no tienes miedo? No, señora, contestó el niño, y mirando su cuaderno de pintar le dijo: mi padre es el piloto. Sorprendido, ¿verdad? Hay tiempos en nuestra vida en que los sucesos nos pueden sacudir y nos encontramos como la reflexión en turbulencia, pero cuando nosotros tenemos de dónde agarrarnos, a quién aferrarnos, cuando Jesús es el piloto de nuestra vida, cuando Jesús es el que está en nuestra barca, cuando Jesús es el dueño, el Señor, el que nos dirige, el que nos guía, podemos hacer como este niño, quedarnos tranquilos, quedarnos en paz, aun cuando lo que está afuera o a nuestro alrededor esté sacudiéndonos fuertemente, porque tenemos la seguridad que Jesús nos llevará a un lugar seguro. Amén. Amén, y eso es bien importante, que siempre mantengamos nuestra confianza puesta y nuestra fe totalmente en nuestro Señor, y así podremos ver vivir de manera plena, ¿verdad? Amén. De manera que podamos ver las bendiciones de Él fluyendo en nuestras vidas. Uh-huh. Así que en este momento quiero dejarlos con una canción que se llama Razones para Vivir, de Jesús Adrián Romero y Alex Campo. Mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro el sol, que permaneces siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me faltará nada. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no te falta nada, y no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Aleluya, qué lindo cántico, amén. Tenemos muchas razones para dar gracias al Señor, aleluya. Y le damos gracias a Dios todos los días porque Él es bueno. Y este es tu programa Vida Plena. Nos puedes llamar para peticiones, para que oremos por ti al 321-914-0921. Repito, es el 321-914-0921. Y hemos estado hablando en los pasados programas acerca de la sanidad divina. Yo quiero compartir un texto que nos muestra la palabra, ¿verdad? Y habla de, está hablando del ministerio terrenal de Jesús. En Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. O sea que parte de su ministerio y el mensaje de las buenas nuevas de salvación incluían la obra sanadora de Jesucristo. ¿Ve? Jesucristo se compadecía del enfermo. Dios se compadece de nosotros cuando estamos enfermos. Y como parte de esa compasión, porque la compasión proviene del amor. ¿Quién quiere ver a su hijo enfermo? Y como parte de esa compasión, y como parte de esas buenas nuevas de salvación, y como parte de esa obra redentora de Cristo, no fue únicamente salvar el alma, sino que también sanó el cuerpo de aquellos que estaban enfermos y que estaban con dolencia. Eso también nosotros lo podemos ver, ¿verdad?, en la palabra, cuando el apóstol Santiago habla de si alguno entre vosotros está enfermo, ¿Ve? El Señor, en su palabra nosotros podemos ver que Él está completamente interesado en nuestra sanidad. Y el consejo del apóstol es: ¿hay alguno de vosotros que esté enfermo? Haga oración. O sea, llame a los ancianos y vamos a ungirlo con aceite, no porque el aceite tenga poder, sino que vamos a orar. De hecho, en aquellos tiempos el aceite se usaba como aliciente, se usaba también para efectos precisamente, ¿verdad?, para los enfermos, se usaba para los enfermos, también se usaba para efectos de ungir. Eso era como algo visible, como que de alguna forma, ¿verdad?, despertaba o fortalecía la fe del creyente, y el aceite que representa precisamente ese poder y derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, no porque el aceite en sí tuviera el poder proviene de Dios, de nuestro Padre. Entonces, el apóstol recomendaba que preguntaba: ¿hay algún enfermo? O sea, que nosotros nos debemos ocupar, no preocuparnos, ocuparnos. ¿Hay alguno que esté enfermo? Pues mira, llame, no se quede callado, ¿ves? Porque hay veces que la gente se enferma y uno ni se entera que están atravesando por alguna necesidad, pero la Biblia, las Escrituras nos instan, nos exhortan: si alguno está enfermo, llame, diga que está enfermo para que se ore, porque la oración puede sanar, la oración eficaz puede ocurrir ese milagro de sanidad, un milagro de sanidad. Entonces nosotros vemos cómo Dios, en su buena voluntad para con el hombre, quiere sanarnos. También podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 1, ¿verdad?, que estabas hablando de que Jesús, como parte de su misión, de su ministerio, iba sanando a los lugares. Ay, amén, que iba decía que iba enseñando, predicando, pero también iba sanando. Sí, y sí, cuando Él comisiona a sus apóstoles, dice en Mateo 10:1, dice: llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder, autoridad, dice entre comillas esta versión, sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, uh-huh, y para, uh-huh, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso está en Mateo 10:1. O sea que Jesús no solamente dijo: yo voy allí y voy a empezar a sanar a la gente, sino que cuando busca a tus 12 discípulos, le da la misma comisión. Eso. Y la uh-huh, misma autoridad para que ellos también fueran a sanar a los sitios que fueran, como demostración del poder de Dios que había llegado a través de Jesucristo, obviamente. Uh-huh, o sea, uh-huh, pero Él no lo dejó contenido en Él solamente, sino que lo puso sobre sus discípulos. O sea, que no fue algo solamente: ah, pues Jesús, como Él es el Hijo de Dios, Él es el único que va a sanar a todos aquí, sino que Él, a través de sus discípulos, también llevó esa sanidad. En Marcos capítulo 16, el versículo 15, ahí está donde los comisiona a estos apóstoles para que ellos comiencen a declarar las buenas nuevas, y que ellos hablen todo lo que Jesús, por todo ese tiempo, por esos 3 años y medio, les enseñó, y ellos vieron. Y entonces Jesús, en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. ¿Ves que no lo limitó ni a él ni siquiera a los apóstoles? Porque él dijo: y estas señales acompañará a los que crean. Esto es para el que cree. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces, no debemos temer en orar por los enfermos. Hay veces que las personas no se atreven a orar porque dicen, si el otro no se sana. Pero la palabra del Señor dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ve? Usted tiene que dejar que la palabra se cumpla. Usted obedezca orando por los enfermos. Hay personas que yo he orado por enfermos y no todos se sanan. Y no puedo explicar la razón, pero si hago lo que Dios me manda hacer, si alguien está enfermo, yo oro y oro por sanidad. Yo no oro a ver si sana o a lo mejor si sana o no. No, yo oro por sanidad porque esa es la palabra que dice en las escrituras. Eso es lo que Jesús mandó, que oremos por los enfermos. ¿Para qué? Para que sanen. Entonces yo, mi preocupación no debe estar en el resultado. Mi ocupación debe estar en obedecer el mandato del Señor, que es orar por los enfermos. Debemos orar por los enfermos sin temor y vamos a ir viendo sanidades y milagros que glorifican y exaltan el nombre del Señor. Entonces, como bien dijiste, pastor, esto no es solamente para Jesús. Esto no fue solamente para él. Él dio de lo que él tenía, él virtió, se virtió en nosotros. A través del Espíritu Santo, nosotros tenemos el poder y la autoridad delegado por Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, que nosotros podemos hacer mayores cosas, dice la Biblia, mayores cosas. Entonces debemos atrevernos a orar por los enfermos porque eso es parte de las señales que nos seguirán, de las señales que siguen a los que creen. Eso es bien importante, ¿ves? Porque dice el que estas señales van a acompañar a los que crean. O sea que son señales de ese mensaje. La sanidad es una señal de que se está anunciando y se está predicando las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de salvación, que Dios está interesado en todo de nosotros. Entonces, pero esto es para el que crea, ¿ve? Usted no puede dudar, esto es para el que crea que el poder de Dios se ha de manifestar a través del mensaje de la palabra. Amén, amén. Y es importante siempre mantener esa fe y no limitarse, ¿verdad? Porque hay veces que ha habido el pensamiento en algunas personas de que son unas personas específicas las que pueden orar por un enfermo y que se sane, ¿verdad? Sabemos que la palabra habla de un don de sanidad y de milagro, pero no por eso significa que usted que está escuchándome no puede orar por alguien y no va a sanar la persona, uh-huh. ¿Verdad? Porque a veces se ha pensado que esos son los predicadores que hacen una gran campaña o los que hacen un culto de milagro. Esas son las personas que pueden sanar, que Dios puede usar para sanar. Pero a cualquier persona Dios lo puede usar, y por eso es que Jesús dio a sus discípulos, y bien importante, a los que creen estas señales les seguirán. O sea que no te limites, porque quién sabe si has escuchado testimonios de gente siendo sana por el poder de Dios. Quién sabe si una vez eres tú el que oraste y tuviste el privilegio de ver de que Dios te usó para como conducto para que hubiera esa sanidad en otra persona o en ti mismo. Amén. Puedes llamarnos al 321-914-0921, 321-914-0921, si quieres que oremos por sanidad. Qué importante eso que han mencionado, ¿verdad? Porque a veces, imagínese usted que usted tenga en su casa un niño, una niña enferma, su cónyuge enfermo, y usted no ore esperando que llegue el evangelista o esperando que llegue la campaña a su ciudad, y usted no esté orando, ¿verdad? Cuando usted le ha sido dado el poder y la autoridad, en usted mora el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios no es mitad para usted y completo para otro, no es una pequeña porción para usted y una grande porción para otro. Esto es para el que cree. El Espíritu Santo en nosotros es el que opera, ese poder opera a través de esa presencia de Dios que está en nosotros. Entonces nosotros debemos creer. Usted tiene el poder y la autoridad para imponer manos sobre su cónyuge que está enfermo, sobre sus hijos si están enfermos, sobre el vecino si está enfermo, por algún familiar o por alguien que usted le dijeron y usted fue al hospital, un compañero de trabajo, usted tiene el poder y la autoridad. Usted lo que tiene es que creer y orar por ese enfermo. Dios no está limitado, y su buena voluntad, su agradable voluntad, Él quiere que haya sanidades manifiestas, porque el nombre de Él es glorificado, el nombre de Jesucristo es glorificado. Eso es bien importante, ¿ve? Que nosotros entendamos que cuando alguien sana, ¿a quién le va a dar la gloria? Va a decir, Dios me sanó. Y entonces ese anuncio se sigue propagando, se sigue promoviendo. Alguien vino, me oraron en el nombre de Jesús y yo sané. Y la ciencia no se explica, pero yo sané, ¿ve? Porque el nombre de Cristo es glorificado. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos manifestar sanidad en nuestra vida. La palabra registra en Éxodo, y era con el pueblo hebreo. Era con el pueblo hebreo cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? En egipcio tenían la ciencia médica, era bastante avanzada. Eso históricamente está comprobado. Ellos estaban, pero muy, muy adelantados. La ciencia médica, la medicina en Egipto era accesible para todo. Era gratuita y era accesible para todo. Y para ellos era hasta cierto punto un orgullo el poder ofrecer, hacer eso con la medicina, porque ellos se jactaban de lo avanzado y del conocimiento que ellos tenían médicamente. Pero entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad?, y están expuestos a todo tipo de enfermedad, ahí es donde nosotros vemos que entre las muchas leyes que el pueblo de Israel, Dios estableció, muchas de ellas hablan de higiene y de comida, ¿ve? De cómo se tenían que lavar ciertos artículos, ciertos objetos, cómo tenían que lavarse ellos, qué alimentos podían comer y cuáles no. Todo eso era para protegerlos, cuidarlos y librarlos de enfermedades. Pero aún así, Dios tenía muy claro que ellos estaban expuestos a enfermedades. Y entonces vemos en Éxodo 15:26 que Dios les dice a ellos, al pueblo de Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades de las que recibieron los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces allí Dios se revela a ellos con un nombre, Jehová Rafa. Se revela a ellos para que ellos entendieran que podían depender de Dios, que su salud no dependía de la ciencia médica, de lo que ellos hasta en ese momento conocían o habían experimentado, que ellos contaban con un Dios superior, un solo Dios, un único Dios superior, un Dios superior que no solamente les proveía, sino que también los sanaba de toda enfermedad. Ellos tenían que permanecer en Él, tenían que permanecer en obediencia, pero Jehová entonces se revela a ellos como el sanador, y eso es bajo un antiguo pacto, lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, un antiguo convenio. ¿Ve? Ahora la misma Biblia refleja que nosotros estamos bajo mejores y mayores promesas. Nosotros estamos en un nuevo pacto. La sangre de Cristo que se virtió en la cruz, ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto de gracia, donde la gracia, eso significa, ¿verdad?, que no es por nuestros méritos, no es porque no los merezcamos. No es porque no los merezcamos, ni siquiera es por obediencia, porque Jesús sanó gente que ni siquiera lo volvieron a seguir. O sea, Él no los sanó a cambio de que los siguieran. Él los sanó porque los amaba, porque se compadecía de ellos, porque el nuevo pacto es bajo la gracia de Dios, que aunque tú no te lo merezcas, que aunque tú no hiciste nada para obtenerlo, pero Dios quiere, porque Dios te ama, porque Dios es un Dios bueno, porque Dios es un Dios que salva, que es un Dios que sana. Eso es lo que nos refleja la Escritura. Sí, y en ese ejemplo vemos cómo Dios le está diciendo, yo soy tu sanador. Y le está haciendo una transferencia de confianza. O sea, tal vez en el tiempo que ellos estuvieron en Egipto, que se amoldaron a vivir en ese lugar, con esas comodidades, como quien dice, ¿verdad? Y estando en un sitio que, como tú bien dices, se jactaban de una buena medicina y una buena ciencia, ellos ahora, Dios les revela su poder a través de lo que pasó, ¿verdad? Sabemos toda la historia, ¿verdad? De cómo el pueblo salió, el éxodo, por eso se llama el éxodo, cómo el pueblo salió, pero no como, solamente cómo el pueblo salió, sino cómo Dios se manifestó para que ellos salieran. Y entonces Dios le dice, bueno, ahora tú viste que yo tengo más poder que aquellos que te tenían esclavo, ¿verdad? Porque cuando esta gente salió, tenemos que recordar que ellos todavía en un momento dado dudaron y decían, para eso nos trajiste acá, ¿verdad? Todavía su mentalidad de esclavo no había sido cambiada y hasta tuvieron que estar 40 años y no pudieron llegar a la tierra prometida porque todavía su corazón no había sido transformado, ¿verdad? Y eso en nuestras vidas nosotros lo podemos comparar con una transformación de mente que hace falta, y morir a ciertas cosas y a dejar de confiar tanto en ciertas cosas para empezar a confiar plenamente en Dios. Y eso fue lo que pasó con ellos, y es de la misma forma te estamos diciendo aquí hoy que tú tienes que confiar plenamente en Dios. Ay, que posiblemente hay cosas en las cuales tú has dependido que no te van a dar el 100%, y que Dios te va a demostrar y te ha demostrado su poder para que tú puedas confiar completamente y plenamente en Él. Aleluya. Puedes llamarnos al 321-914-0921. ¿Está alguno de vosotros está enfermo? Pues vamos a hacer oración. En Santiago 5:14 lo dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Así que si usted está enfermo o ha sido diagnosticado, tome el teléfono y llame, ya sea algún hermano, si usted necesita y quiere que se ore con usted y en acuerdo con usted para orar. Es bien importante la fe. Que cuando usted esté orando, usted crea sin dudar que Dios está operando un milagro en su vida. La fe es vital, es necesaria, es imprescindible cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos hablando de todo lo que tenga que ver con Dios. La fe es imprescindible. La fe no niega la realidad. La fe no niega que usted está atravesando por algún problema. La fe no niega que usted fue diagnosticado con algo. La fe no niega que se le encontró algo. La fe no niega que usted tiene una situación difícil, que usted la está atravesando, pero la fe no deja que ese sea su última palabra. La fe no deja que la enfermedad tenga la última palabra. La fe no deja que la muerte progrese. La fe no deja que la condición prospere. La fe lo que hace es que las promesas de Dios vayan por encima de ese diagnóstico, de esa situación. La fe hace que esa palabra de Dios se cumpla a pesar de que el panorama esté indicando todo lo contrario. La fe hace que se manifieste el poder de Dios aunque la ciencia haya dicho que no, aunque no haya ninguna esperanza humana. La fe hace que el poder de Dios se manifieste a pesar de que todo lo que está a tu alrededor, al frente, detrás, al lado, esté indicando todo lo contrario. Así que la fe es bien importante y vital, que podamos creer sin dudar de la buena voluntad de Dios para nosotros, de que la palabra de Dios nos sana, de que el poder de Dios nos sana, de que en la oración usted va a recibir sanidad. A veces nosotros mismos somos los que abortamos el milagro de parte de Dios cuando oramos y al rato sentimos quizás un síntoma o escuchamos a alguien quejándose y Dios no me sanó. ¿Ve? Y creemos que Dios no hizo la obra. No, la Biblia dice en Isaías que la palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito para lo cual ha sido enviado. Quiere decir que en el momento en que usted abre sus labios para declarar una palabra de parte del Señor, esa palabra empieza a hacer la obra para lo cual, cuyo propósito Dios la estableció. Entonces, esa palabra ya está operando. Quizás tú no la ves en el momento. Hay milagros que son instantáneos, pero hay otros milagros que son progresivos. Pero la palabra de Dios no es nula. La palabra de Dios no es inoperante, sino que cumple el propósito para lo cual ha sido enviado. Si usted está orando, si usted está leyendo la palabra de Dios está operando en usted, está trabajando en usted. Y por eso es que estamos enseñando este tema, para que tu fe pueda ser fortalecida, edificada, para que tú puedas adquirir esa fe y tomar esa fe y poder recibir esas bendiciones. Yo a veces utilizaba este ejemplo en predicaciones de una pareja que le pagaron un crucero. Y tú sabes que cuando la gente va en los cruceros, por lo general, si van con 130 libras, regresan como con 160, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí. Pero a esta pareja llegaron como con 20 libras menos. Después de esa semana en un crucero, llegaron con 20 libras menos. Y sí, después todo el mundo le estaba preguntando que cómo hicieron. Porque, extraño. Es totalmente extraño. Y ellos dijeron que no tenían dinero para comer. Y le dijeron, bendito, pero si te pagamos el crucero, incluía todo, comida y todo. ¿Verdad? Y sí, entonces, a veces, como creyentes, podemos caer en estar dentro del crucero de la bendición y no saber que tenemos todo lo que Dios nos todo ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado, uh-huh. Y estamos ahí y podemos disfrutarlo, pero no tomamos, ¿verdad? Esas cosas que ya son nuestras, ¿verdad? Que esa identidad que ya Cristo nos dio, esa sanidad, uh-huh, que ya Cristo nos dio, esa bendición que ya Cristo te ha dado, está allí para ti. Por eso es que hablamos de este tema, para que tu fe se pueda activar y el entendimiento se pueda activar para que tú puedas recibir esas bendiciones y manifestar esa sanidad en tu vida. Amén. En ese mismo verso que yo leí en Santiago 5, 12, voy a leer los otros textos que le siguen, porque cuando dice, está afligido alguno entre ustedes, que ore; está alguno de buen ánimo, que cante alabanza; está el enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El próximo verso dice, la oración de fe, no cualquier oración, no es la oración de duda, no es la oración ambigua, dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Ve? Como hace separación de la enfermedad y del pecado, ¿ve? O sea, la obra redentora de Cristo es tan eficiente para salvar, pero también para sanar. Entonces vemos como la oración de fe, es bien importante que esa oración contenga el elemento de la fe, el elemento de la fe, que tenemos que vivir por fe. Entonces la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Ese es el deseo del Señor, levantarnos de la enfermedad, que tú puedas salir de esa opresión, de esa enfermedad que quizás te ha mantenido por tiempo limitado, encamado. Yo he escuchado tanta gente que dice que le gustaría hacer tantas cosas para el Señor, pero tienen alguna condición que los limita, tienen alguna situación, enfermedad, algún diagnóstico o alguna limitación. Puede ser enfermedad, pero puede ser en otras áreas que los limita. Pero crea en esta noche que el Señor le provee lo que usted necesita para que ya no esté limitado, para que usted sea libre de eso que lo ha mantenido atado, oprimido. Llámese enfermedad, llámese situación económica, llámese algo, ¿verdad?, en lo espiritual, que usted pueda salir de eso y reciba la sanidad de parte del Señor. Señor. Y yo quiero que vamos a todavía nos falta del programa, pero el último texto para desmenuzarlo, que nos habla las Escrituras en Proverbios capítulo 4, el versículo 20 y 20, del 20 al 22. Sí, lo tengo aquí, dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo. Amén, amén. Y entonces nosotros vemos cómo una de las cosas que me llama mucho la atención de este verso es precisamente cuando habla, ¿verdad? Está hablando de las palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Y en este caso son las palabras de nuestro Dios, de nuestro Padre, que nosotros podamos atender las palabras de nuestro Señor. Y entonces empieza hablando, ¿verdad? De atiende a mis palabras. Si hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender es atender. ¿Sabe? Es bien difícil, ¿verdad? Cuando tú le estás hablando a alguien, si la atención de la persona está dividida, si está pendiente a su celular, si está pendiente a lo que está pasando a su alrededor, si está pendiente a otra cosa, se va a perder de lo que le estamos diciendo. ¿Es o no es, pastor? ¿Verdad? Cuando dice atiende las palabras, atiende. Tú que tienes la oportunidad de ahora, ¿verdad? Que estás laborando en el área secular como maestro, ¿qué es lo que pasa si los estudiantes no atienden a lo que tú le estás diciendo? No, básicamente no pueden aprender, ¿verdad? Uh-huh. O les toma más tiempo aprender, ¿verdad? Porque si no hay atención, ¿verdad? Y en esta edad que yo los tengo, que son los 12, 13 y 14 años, uh-huh. si no prestan atención en un momento que se está explicando algo, pierden el hilo y no saben de lo que se está haciendo y pueden perder esa destreza. Y es bien importante esa atención, no solamente cuando trabajamos con niños, sino lo mismo en la iglesia, cuando están predicando, si no estamos atendiendo, no recibimos la palabra y no podemos ponerla uh-huh. en práctica, no podemos uh-huh. entenderla y ponerla en práctica y atesorarla. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en películas y en ejercicios militares que la persona que está al frente está comandando al grupo que tiene a su cargo y le dice attention y hace que todos tienen que estar con postura, todos los sentidos tienen que estar posicionados para atender y estar prestos a escuchar cuál va a ser la próxima palabra o el próximo orden. Todo, hasta la mirada, todo tiene que estar allí, ¿verdad? Todo sincronizado, alineado. Y que miren para el lado, ni que se rasquen la oreja, que le pique un mosquito, ni que se rasquen la oreja, porque bendito. Lo mandan a hacer pucho. Y lo vemos en la palabra que cuando dice atiende mis palabras, es que tu atención no puede estar dividida. Y todos tus sentidos deben estar involucrados. Deben estar alineados con las palabras que el Señor nos habla. Entonces dice, ¿verdad?, que le prestemos atención, que estemos atentos, que estemos escuchando, que estemos mirando, que estemos atentos a esa palabra que proviene de parte del Señor. Y eso nos habla de prioridades también. Oh, sí. Porque sí. A veces cuando estamos en un sitio y están hablando de algo y nos ponemos a pensar en otra cosa, quiere decir que posiblemente lo que están hablando no está como que en nuestras prioridades en ese momento, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando estamos hablando de este, está atento a mi palabra y te lo está diciendo porque es bien importante, ponle prioridad a eso, ¿verdad? Uh-huh. Y hay tantas cosas que nos pueden distraer en esta vida, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando vemos esto, no podemos enfocarlo solamente a cuando estamos leyendo la Biblia o cuando estamos escuchando una predicación, sino que en tu vida tú tienes que estar atento a lo que Dios tiene que decirte uh-huh. a través de las circunstancias que tú pasas, de las cosas que tú estás viviendo, a través de lo que ya tú conoces de la palabra uh-huh. y de las experiencias que tú has tenido. Tú tienes que estar prestando atención a qué es lo que Dios te está diciendo, porque va a haber muchas voces y va a haber muchas cosas que te van a querer desviar de eso, posiblemente cosas que tú mismo quieres o deseos propios o cosas que otras personas quieren para ti que te van a desviar. Y entonces tú tienes que decir, tengo que estar atento a la palabra de Dios y poner mi prioridad en eso. Sí, también dice, ¿verdad? Ahí mismo en ese verso, escucha atentamente a lo que digo. Y cuando habla de escuchar, la definición se refiere a eso mismo, a atender algo que se está oyendo, algo que alguien está hablando. Entonces, dentro de las definiciones de escuchar está aplicar el oído. O sea, que tú tienes que afinar ese oído para que no solamente escuches un sonido, ¿ves? Porque uno puede oír que alguien esté hablando ta, ta, ta, ta, ta, por allá y tú no escuchas nada de lo que está diciendo porque no estás prestando atención, ¿ves? No se trata de oír un sonido o de escuchar por cortesía, sino de estar atento, de aplicar el oído, o sea, entender, recibir, obedecer, creer lo que se le está diciendo. Eso es bien importante. Sí, eso de afinar el oído me recuerda, por ejemplo, estos directores de orquestas y de sinfónica. Cuando tú escuchas la sinfónica, tú dices, qué bonito, pero el director sabe los huevos que están poniendo los músicos. Eso es verdad. Ya tienen el oído tan afinado a la cómo se supone que, y ellos saben que la música se tiene que oír, que ellos saben, este me lo está haciendo, me lo está dañando. Ajá. Y asimismo nosotros tenemos que afinar el oído espiritualmente cuando estamos pasando por circunstancias y situaciones, qué es lo que está diciendo Dios. Cuando las cosas no están sonando como tienen que sonar en base a lo que conocemos de Dios, entonces hay que decir, no, esto no está dentro de la partitura, ¿verdad? Esto no es lo que va en este momento. Y el otro verso, el 21, que dice, no pierdas de vista mis palabras. Y entonces, pues ahí está hablando ahora de los ojos, de ¿ves? Vista. Y entonces es bien importante que entendamos qué es lo que quiere decir el verso, porque nosotros no podemos tener la página de la Biblia todo el día al frente de nuestros ojos. Exacto. Usted se levanta, usted tiene que ir al baño, usted se tiene que duchar, usted tiene que cambiarse, usted tiene que trabajar, tiene que llevar los chicos a la escuela, ¿ve? Pero eso lo que habla es que nuestros ojos no pueden estar enfocados en la circunstancia. A veces pasamos más tiempo mirando el problema en lugar de fijarnos en la solución y en las promesas del Señor. Es bien fácil ser distraído por la circunstancia. Eso me recuerda el relato de Pedro, cuando él vio que Jesús venía sobre las aguas, ¿verdad? Y él estaba en la barca y estaban los discípulos, y de repente Jesús, él le dijo, si eres tú, que yo vaya allá. Y Jesús le dijo, ven. Y mientras él mantuvo su mirada y su sentido en esa palabra que Jesús le había dicho, él no se hundió. Pero en el momento en que quitó la mirada, ¿ves? Quitó la vista de Jesús y se enfocó en el viento, en que estaba caminando sobre el agua y eso era imposible, y empezó ahí, dejó entrar la duda, porque por ahí es que viene la duda, y entonces ahí viene la duda, viene el temor, y ahí fue que se hundió, ¿ves? Por eso es bien importante que nuestras palabras, que la palabra de Dios no la perdamos de vista, que no perdamos de vista, que no quitemos nuestra mirada en el sentido de que debemos estar enfocados en esa palabra y no en la situación. Y después dice, guárdala muy dentro de tu corazón, porque ahí es, ese es el almacenaje, ese es donde hay, de ahí es que el hombre saca de la abundancia, de lo que abunda, de lo que hay allí es que el hombre saca. Y ahí está, lo mismo puede estar alimentado con fe, pero también puede estar con duda, con temores y con otras cosas desagradables, porque la misma Biblia dice, ¿verdad?, que el adulterio, las fornicaciones, todo eso sale del corazón del hombre, ¿ves? Pero también la fe, si nosotros guardamos las palabras de Jesús permanecen en nosotros, en el momento de la aflicción, lo que vamos a tener es fe, lo que se va a manifestar es fe. Eso es así, por eso es que te hablamos de esto, para que tú puedas guardar esa palabra en tu corazón. Es un proceso de lo que entra, lo que dice la palabra de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que lo que entra a tu pensamiento, a tu mente, lo que tú dejas anidarse en tu corazón, eso es lo que va a reflejarse en tu carácter, a la larga, a la corta o a la larga, ¿verdad? Si tú dejas que unos pensamientos negativos y unos pensamientos de derrota se hagan hincapié en tu vida, entonces pues eso es lo que en tu carácter se va a ir demostrando. Pero cuando tú pones la palabra de Dios en tu vida y la atesoras en tu corazón, y tú la tienes allí y tú vives por eso, y dice que no se aparten de tu ojo, y hablamos de que cuando la palabra habla de ojos, no es solamente los ojos físicos, como bien tú explicaste, sino también tiene que ver con nuestro conocimiento, o cómo percibimos y entendemos las cosas, ¿verdad? Por eso es que nosotros coloquialmente decimos, como te explican algo que le pasó a alguien en el trabajo, tuvo una situación y después te dice, ¿y cómo tú lo ves? ¿Verdad? Tú no estabas allí, ¿verdad? Pero ¿cómo tú lo entiendes? ¿Cómo tú lo razonas? ¿Cómo tú lo explicas? Pues eso tiene que ver con tu visión, ¿verdad? Con tu entendimiento. Sí. ¿Cuál es tu visión de este asunto? Pues tu visión tiene que estar alineada a la palabra, y que siempre esté mirando hacia allá, y que ese sea el norte, que tú puedas estar mirando al Señor y guardando esas palabras en tu corazón, porque tal como el hombre piensa, así es. Amén. Y el verso 22, que es bien importante para ir cerrando, ¿verdad? Ya nos quedan 10 minutitos. Todavía puede llamar al 321-914-0921 si quiere que oremos con usted, en acuerdo con usted, por sanidad. Y dice, ellas, y está hablando de las palabras, ¿verdad? Las palabras del Señor, las palabras del Padre. Ellas dan vida a quienes las hallan, y son la salud del cuerpo. Otras versiones dice, son medicina a todo tu cuerpo. Y eso me llama mucho la atención, porque muchas veces nosotros limitamos tanto la palabra de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, es una palabra que contiene el poder para sanar, para salvar, para libertar. Cuando nosotros vemos que Jesús caminaba por esta tierra, dice las escrituras que la gente lo escuchaba, la gente lo oía hablar y el corazón se les compungía. Había quienes decían, ¿quién es este hombre que habla con autoridad, que habla con poder? Nunca habíamos escuchado una cosa así. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, tiene poder. Entonces dice las escrituras que esas palabras tienen vida. No solamente tienen vida para los que la hallan, sino que también son medicina para el cuerpo, para todo el cuerpo. Yo quiero que tú entiendas en esta noche, amado que me estás escuchando, que la palabra de Dios no solamente se limita a tu espíritu. La palabra de Dios sana el espíritu, pero también sana el alma y también sana el cuerpo. Cuando dice a todo tu cuerpo, dice que la palabra no está limitada, no está restringida, no solamente se reduce al área espiritual. La palabra es medicina. Usted, cuando se toma un medicamento, usted espera que ese medicamento ocasione un efecto, el que le prometieron, ¿verdad? El que dice el doctor que debe ocurrir, y que le dé alivio a esa dolencia, o que le regule eso que está fuera de orden, ¿ve? Porque cuando nosotros vamos a un médico es porque queremos sanar, ¿ve? Y entonces el cuerpo es tan maravilloso que tiene la capacidad para sanarse. Usted se da un tajito y ya los 2 o 3 días usted ve cómo se está curando el mismo. El mismo cuerpo tiene la capacidad para sanarse, ¿ve? Y entonces nosotros vemos que cuando nos tomamos un medicamento, usted se lo toma con la intención de que ese medicamento cumpla con lo que dice el doctor que se supone que haga en usted. Pues la Biblia dice que la palabra es vida. Vida quien la haya, y medicina para el cuerpo. Cada vez que usted lee la palabra, usted ingiere vida, medicina para su cuerpo. La palabra contiene todo lo que usted necesita, no solamente para el espíritu, vuelvo y repito, sino también para el alma y para el cuerpo. Así que casi no se oye, corazón. No, no ahora, se oía ahora, porque ahora cogí la llamada y apagué el micrófono. Ah, bueno. Bueno, en esta hora voy a poner la canción En el cielo no hay hospital, de Juan Luis Guerra. Gracias a Dios bendito yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Jesucristo, yo fui sanado de un gran dolor. Para él no hay nada imposible, todo lo puede. Qué gran doctor. Me sano del ojo derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda baja y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, hey. No hay hospital, no. No hay hospital, no hay hospital, no, no. Te lo dije, no hay hospital, no hay vengue, no hay hospital, y te sana, no hay hospital, bueno y fiel, no hay hospital, no es un cuento, no hay hospital, ni es vale, no hay hospital, te levanta, no hay hospital, con tu fe, no hay hospital. Te repito, no hay hospital, Clementina, no hay hospital, él te añoña, no hay hospital, y él te cuida, no hay hospital, yo le canto, no hay hospital, como es, no hay hospital, y le bailo, no hay hospital, en un pie, pero mira qué bonito, en un pie, en un pie, en un pie, ay mira cómo bailo, en un pie. Seguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Aleluya, y ya estamos terminando el programa. Te invitamos a que nos escuches el próximo lunes a las 6:30 con otro programa más de Vida Plena. Y no te vayas, no apagues tu radio, sintoniza Cristo en la Respuesta a las 8 de la noche con los hermanos Mario y Nancy, que también tendrán un programa que será de mucha bendición para tu vida. Y en esta hora vamos a orar, ¿verdad?, por las llamadas que entraron, sí, por sanidad, y vamos a declarar un milagro. Solamente cree la oración de fe, sanará al enfermo y lo levantará. Creemos las promesas y la palabra del Señor. Sí, tuvimos una llamada de nuestro hermano Edgar Mengíbar al principio de programa. Vamos a orar por él. Y también nos acaba de llamar nuestra hermana de la iglesia de House, Ismali, que su esposo Ernesto, hermano de la iglesia, que está pasando un quebranto de salud y está en el hospital. Así que vamos a estar orando por él para que el Señor ponga su mano y pueda ser libre de toda dolencia. Amén. En esta hora. Amén. Señor y Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú eres gracias, poderoso, Padre, Señor, gracias, y creemos en ti, creemos en tu palabra sanadora, gracias, Señor, sobre las vidas, Padre Santo. Te pedimos bien especial en esta hora por Ernesto, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, sea sanando, Señor, sea haciendo bálsamo rezamos, Señor, aumentando su fe, Padre Santo, y que Padre Santo todo está alineado a tu voluntad, Padre Santo, en su cuerpo, Padre Santo, y que, Señor, sale victorioso, Señor, en esta batalla en contra de la enfermedad. Ya tú le has dado la victoria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor. Y en esta hora te pedimos por todos los que nos han escuchado, Señor, Padre Santo, continúa bendiciéndole y que esta palabra se haga una realidad en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud por los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu